Denuncia el fiscal Romero de La Plata. Esta semana el colectivo de investigación y acción jurídica y distintas organizaciones sociales denunciaron graves irregularidades y violación de pactos internacionales de derechos humanos por parte del titular de la Unidad Fiscal de Investigación número 6 de La Plata, Marcelo Romero. La presentación se hizo ante la Procuración General de la Suprema Corte de Buenos Aires y allí se acusa al magistrado de resolver una instancia de mediación entre Mariana Condorí y su pareja, Gabriel Maldonado, quien había sido denunciado por la mujer por acciones violentas. Mariana apareció muerta al día siguiente de esta resolución por circunstancias que aún están siendo investigadas a fin de determinar si se trató de un suicidio o de un homicidio a manos de su pareja. Esa causa también tramita en la misma unidad fiscal a cargo de Romero. La instancia de mediación suponía generar una solución este conflicto alternativa a la denuncia policial. En la presentación realizada se incluye una solicitud para que la Procuración instruya a los fiscales acerca de cómo abordar a las víctimas de violencia de género, así como las diligencias pertinentes para instruir adecuadamente a las causas donde se investigan estos hechos. En comunicación con Radio Futura, Sofía Carabellos, abogada del CIAJ, se refirió a esta presentación. Una semana antes de que ella apareciera muerta, había formulado una denuncia a fiscalía que ahora está investigando su muerte, fiscalía del doctor Romero, y este fiscal propuso la instancia de la mediación para resolver ese conflicto. Cuando nosotros advertimos esto, aparece de tal gravedad que entendemos que hay que hacérselo saber a su superior jerárquico, que es la Procuración, y por eso la presentamos. Al cumplirse 6 meses de la muerte de Mariana Condorí, sus familiares y el CIAJ, representante legal de la causa, solicitan se sancione al fiscal Romero por la gravedad de la decisión adoptada. Exigen también que se prohíba que en casos de violencia de género y contra las mujeres se fijen audiencias de conciliación, mediación u otros medios que promuevan instancias de acercamiento y o reconciliación entre la víctima y la persona denunciada. Estas aún son promovidas por los funcionarios judiciales. Reportó para Informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.